Aires tiene el agrado de presentar a Gonzalo Erice, Tomás y Sebastián Méndez Tronje, que van a hablar sobre Sahún, el poder de la empatía y cooperación. Sahún es un ecosistema que guía, conecta y empodera a todos aquellos que tienen la iniciativa de cambiar la vida de una persona en vulnerabilidad. Ellos realizan conferencias para llevar un mensaje positivo y de acción a la sociedad en búsqueda de sembrar el espíritu solidario en los oyentes. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que acá en Cuba nos sentimos súper cómodos. Somos los dos del club. Vamos a hacer algo distinto. Ya de entrada vamos a hacer algo distinto. La idea es generar una charla base a nuestras experiencias que tuvimos y en todo esto tratar de sacar una reflexión, una conclusión. Los que quieran también ser parte y comentar alguna experiencia de ustedes son bienvenidos. Para arrancar, ya lo vamos a hacer distinto. Normalmente empieza Gonzalo siempre, ahora vamos a arrancar distinto. No sé si a Gonzalo Erice lo conocen. Yo lo conocí por la tele, lo conocí en las noticias, lo conocí en el diario. Ahí estaba Gonzalo, el hombre, el argentino que salva vidas en el mundo. Yo cuando vi esa noticia dije, bueno, es Jesús. El argentino que salva vidas en el mundo, wow. Después me empecé a dar cuenta que tenía varios amigos en común con Gonzalo, demasiado, ya todos. Y fue ahí cuando lo bajé en tierra y dije, no, es Gonzalo. No, no pasa nada. No sé si conocen su historia, él hace ya casi más de 5 años, se fue a Australia a hacer esa experiencia que muchos argentinos van, a hacer esos trabajos que allá nadie quiere hacer, pero que nosotros los argentinos nos encantan, que es lavar baños y otras cosas. Pero bueno, al final de esa experiencia, que es increíble seguramente, en Australia, juntó un montón de dólares para hacerse un viaje de 2 años más o menos. Pero así fue como que a los 14 días de arrancar, ya muy adentro en la jungla laosiana, en el sudeste asiático, se encuentra con Sahún. Sahún estaba sentado al lado de una canchita de fútbol, un chiquito de 7 años, con la panza a punto de reventar, pero los brazos bien flaquitos. Y es ahí cuando él se da cuenta de que tiene que hacer algo. Y es ahí como arrancamos ahora hacer ping pong y te pregunto, Gonzalo, ¿qué sentiste cuando lo viste a Sahún en el medio de la jungla? No había más que árboles y estaba ahí. A ver, gracias Tommy por toda la introducción. ¿Qué sentí? Siempre es como que intento volver a ese lugar, a ese instante, que lo que digo siempre es que observar a un chico en la jungla laosiana con su panza a punto de reventar, la primera sensación que se me vino a la cabeza es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y un ejercicio que me gusta llevar siempre a estas situaciones es, ¿qué me gustaría que haga el que me está observando si yo estuviese en su lugar? Sahún era un chiquito que no tenía nada. Yo siempre me imagino estar sentado yo en esa canchita de fútbol y que este turista esté al costado. Y de pensar esto, ¿qué me gustaría que hagan? Y lo primero que se me vino a la cabeza es, si yo estuviese en su lugar, me gustaría que me ayuden. Eso fue un poco, Tommy, lo que se me vino a la cabeza en ese instante de empatizar con él, ponerme en su lugar, sufrir en su lugar también, porque si uno se pone realmente en los zapatos de con quien se encuentra y siente por la persona, no es fácil. Pero eso fue, ese sentimiento fue el que me llevó a decir, o yo hago algo por este chico, o nadie va a hacer absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que te llevó a accionar? O sea, a decir, suspendo todo, no sé. Suspender todo fue algo bastante heavy también, ¿no? Porque yo había ahorrado durante 2 años casi, ¿no? Pero lo que me llevó a accionar fue pensar también en la suerte y en lo afortunado que yo soy. Esto de empezar a pensar en la suerte que tenemos todos nosotros hoy, ¿no? De decir, este chico no tiene la misma suerte que yo tuve. De nacer en una casa que lo tenga todo, que tenga comida todos los días. Esa fortuna que yo creo que la tengo de haber nacido de chico en un espacio donde lo tenía todo, fue lo que me llevó a pensar también de decir, quiero darle un poco de esa suerte a este chico, se la quiero dar. ¿Por qué? Porque hay que entender también de que todos hemos tenido a alguien en el pasado que ha hecho algo y nos ha convertido en lo que somos hoy, todos acá que en esta sala, y de decir, este chico no lo tuvo. Y pensar en toda la fortuna que tuve yo, en toda la suerte, y querer pasarle un poco de eso, eso también me llevó a querer hacerlo. Y cuando observé esto, ¿no? Esta situación me sacó y dije, tengo que hacerlo sí o sí, tengo que darle un poco de esta suerte que la vida me dio a él. Fue eso, creo que una de las grandes cosas también, ¿no? Que me llevaron a pensar en actuar en ese instante. Gonzalo estuvo 120 días con él, 3 meses, en un hospital, va yendo, viniendo. Tuviste en toda esa experiencia, tuviste un par de ángeles que te has cruzado, que te han ayudado. Contame uno de los tantos para no aburrir tampoco. 120 días con él, donde sucedieron muchísimas cosas, pero una de las tantas que me acuerdo es, este chiquito se tenía que ir de Laos para Tailandia y yo tenía que llevármelo con... Yo tenía que cargarlo y llevarlo de Laos a Tailandia y no tenía ni los DNIs, no tenía ningún tipo de documentación. Ni apellido. Ni apellido tenía. Nada. Y me tuve que ir con él al Ministerio de Relaciones Exteriores de Laos y me dijeron, este trámite va a tardar 60 días. Imagínate vos, ahí terminó de decir 60 días. ¿Te querés morir? Tengo al chiquito que se me está muriendo a mi costado y vos me decís 60 días. Una locura. Hice de todo, me quejé con todos los que estaban ahí y un señor me dice, llenate estos formularios escritos en laosiano y yo te voy a dar la documentación. Y ahí dije, ¿cómo hago yo para completar esto en laosiano? No tengo ni idea. Y Saúl ni su mamá sabían escribir en inglés. Y no sabían escribir ni leer, menos en laosiano tampoco. Entonces hubo un ángel ahí, en ese instante, un chino, que se quedó con nosotros durante 2 horas y llenó todos los formularios esos con nosotros y nos dieron los pasaportes en 24 horas. En un país comunista, donde todo es que no, todo fue gracias a esta foto, Tommy, y acá creo que es lo que dice, sí que, ¿no está? La que sí, esa, refleja que si la gente se pone de acuerdo, si estos ángeles que te cruzás en el camino se ponen de acuerdo, pueden suceder grandes cosas. Grandes cosas pueden suceder. Pero ahora déjame preguntarte a vos, porque vos te estás escondiendo atrás de ese micrófono, porque vos también, creo yo, de que tuviste ángeles, y vos también tenés una historia que contar, que te llevó a hacer grandes cosas. Creo que vos también has tenido esos ángeles en el camino. Sí, bueno, uno fuiste vos, que fue realmente la vez que tuve la oportunidad de conocerte, de animarme, ¿no?, a acercarme. Pero sí, yo hace ya casi 10 años, creo que fue el primer viaje que hice con la Chata Solidaria. La Chata Solidaria es una organización que va al impenetrable chaqueño, que la lidera Jerónimo Chemes, que es socio del club, también entrenador mío, fue un crack. Y siempre tuve, desde que fui la primera vez, vos haces 1.500 kilómetros de acá hasta llegar, y después 1.500 kilómetros de volver por otra ruta, y es campo. Es campo, campo, campo, campo, campo. Vacas, maíz, trigo, todo. Es impresionante. Llegás allá y la gente no tiene para qué comer. ¿Qué, no, haces? ¿Qué haces acá? Y tampoco hay agua, y tampoco hay luz, y tampoco hay cloacas, y tampoco hay un hospital donde se pueda atender la gente. Básicamente, en Impenetrable no hay nada. Y esos viajes a mí me hicieron reflexionar mucho y me creó un apego muy grande con el Chaco. Lo que pasa en Santiago del Estero y lo que pasa en Formosa es básicamente lo mismo. Pero el Chaco a mí siempre me ató mucho. Y fue así que hace el primer caso que tomé con Saúl fue el de la familia Fleita. La familia Fleita... Después. La familia Fleita son madre y padre y son tres hijas adolescentes. La hija del medio, Viviana, y su madre padecen de una enfermedad que lo que hace es contraerle los músculos de los brazos y los pies, tanto que los pies empiezan a torcerse y a meterse para adentro. Viviana tenía 40 años, se la veía perfecto, pero estaba en una silla de ruedas. Entonces me llaman, me dicen, hay un caso en el Chaco, una maestra llamó desesperada, necesitan ayuda, si esta chica no es tratada a tiempo, va a terminar como su madre a los 30 años. Entonces fue, a mí me vino el pelo, la verdad que volver al Chaco sin la Chata Solidaria por mi cuenta era increíble. Y así es como me mando, primero a Corrientes, viaje largo, cruzo hasta Resistencia, subo un poquito más al norte y ahí me encuentro con la familia Fleita. Me presento. Fenay, ¿qué te pasó ahí? Cuando viste esa situación de irte de Buenos Aires, que tenés todo, a ver eso. ¿Qué me pasó? La verdad que es una... Al principio te choquea, es una situación bastante difícil de tragar, ¿no? Yo veía su casa, que era de este tamaño, desde la biblioteca hasta ahí. Madera, chapas, tenía un baño, tenía un agujero, un pozo afuera, donde era el baño, y tenían tres gallinas, y la situación era... La casa no entré, en el primer viaje que fui no entré, o sea, la vi de afuera, la situación era terrible. A mí, yo en ese momento me di cuenta que algo tenía que hacer, que era indispensable ya lo que teníamos que hacer ahí, era sí o sí. Entonces, Los llevo a Corrientes, capital, donde tengo muchos amigos, tenía un turno ya arreglado ahí. Y llego, 8 de la mañana, un lunes, llego, lo veo al médico llegar, yo soy el primero en meterme en su consultorio, y así como entro, hola, ¿cómo estás? Lo siento, me dicen, no, la mujer está desdentada total, con infecciones, no podemos hacer, no podemos tratarla nada. Primero tenés que solucionar el tema de la dentadura. Acá no... No puedes hacer más nada. Yo recuerdo un texto que me enviaste desde el Chaco diciéndome, esto es demasiado, esto es muchísimo. Y yo me acuerdo porque acá lo que dice Tommy es algo increíble, ¿no? De tener que hacerse cargo de esa situación. Creo de que... Tomar la problemática de alguien, ¿cómo es tomar una problemática tan grande como esa y ponértela al hombro? ¿Cómo es? No, bueno, yo ya con el trabajo que venía haciendo en la Chata Solidaria ya venía viendo el efecto del hacer y del cambiar vidas. Realmente ya lo venía viendo. Me sentía inmortal. Dije, yo voy a ir y le voy a cambiar la vida. Y así como llegué al hospital y a los 5 minutos ya estaba afuera y había hecho 1.500 kilómetros para ir y estaba con la familia que le había prometido que, no sé, no les había dicho que le iba a salvar la vida, pero pegaban el palo y ya estaba afuera del hospital, ahí fue cuando te mandé el mensaje. Pero lo que pasó después fue increíble. Me llega el mensaje de una amiga de mi hermana, Pomiró, que no habló nunca, nunca, me manda un mensaje diciendo: Tommy, tengo una amiga que se está recibiendo de odontología y necesito un desdentado total para que esta chica se reciba. Macho. Nunca había hablado con Sofi, nunca había hablado con Sofi Pomiró. Entonces dije, bueno, listo, no, sin duda acá no estoy solo. Y así fue como continuó. ¿Ese fue tu ángel? Ese fue mi ángel y después conocí varios ángeles en el Hospital Garrahan. La doctora María Soledad Monjes, que es la mujer de Dodó, un exjugador de rugby. Ella fue la que encontró la cura en ese lugar para esa patología, porque era una malformación genética que se había creado entre una cruza, una cosa de locos. Hoy Viviana, que ya tiene 16 años, está haciendo su tratamiento, ya se siente mejor. Al principio no podía caminar más de 100 metros, hoy ya se siente mejor, tenía dolores en los ojos, tenía dolores en los brazos, ya se siente mejor. La madre, lamentablemente, le dio miedo tanta visita de médicos porque hemos recorrido el Hospital Fernández, el Garrahan. En Corrientes hemos recorrido. Los trajo para Buenos Aires. En varias ocasiones. En varias ocasiones. ¿Qué sentís vos hoy después de ver esa transformación en alguien que vos tuviste el efecto en, ¿no? Y el efecto es lo que después vos vas procesando todo esto. Me imagino que vos cuando terminaste lo tuyo y volviste a Australia y te tomás ese tiempo para reflexionar y te das cuenta y bajás, es inmenso. Es algo que ahora ya creo que vos y yo lo tomamos como un estilo de vida. Es eso, esa gratitud, eso de que la empatía... Porque hay mucha gente que ve la empatía como que algo que le van a quitar, ¿viste? No me van a sacar tiempo, yo no tengo tiempo, no tengo plata. Y yo la verdad que a todos les trato de explicar lo siguiente, tener ese nivel de empatía y es algo que lo único que hace es darte. Lo único que hace es darte. A mí me cambió la vida. Y ese fue uno de los primeros casos. Y así continuamos. Y así seguimos, ¿no? Esta era la introducción. Nosotros no queremos aburrir con temas de la empatía, no queremos hablar de los últimos descubrimientos que hubo de la empatía acerca de las neuronas espejo que hacen que cuando dos personas se ven, sientan lo mismo. Solamente queremos charlar acerca de experiencias que hemos tenido nosotros, después contarles un poquito de qué se trata Saúl y de las experiencias de las que nos han contado personas que han también cambiado vidas dentro de Saúl. Bueno, déjenme contarles un poquito qué pasó después. Esta es Viviana, perdón. Esta es Viviana, sí, no, Viviana. Ahí está Archigleni, fue uno de los tantos que nos dio una mano. Josefina Lalor, esto es en La Rea y Juncal, creo que es. Yendo de médico en médico. Yendo de médico en médico. Buscando una sub. Si se va, vas para la que estaba antes que esa. Esto es un poco lo que me pasó después de con Saúl. Yo me di cuenta que le podía cambiar la vida a alguien. Tommy se dio cuenta también de eso. Se dio cuenta del poder que tenemos nosotros, de poder hacer que las cosas pasen, de poder ver que nuestra acción deja las cosas mejor de como están antes. Entonces, continué viajando por el sudeste asiático. Quería cambiarle la vida a más gente. Esto, ¿viste? Cuando empezás con uno y querés seguir con más. Sí, me pasó ahí. Es peligroso. Es peligroso. Y es económicamente peligroso también. Pero bueno, fui en el sudeste asiático y con un objetivo. Yo en cada destino que visitaba le quería cambiar la vida a alguien. Así fue como visité Filipinas y me encontré con una chiquita de la trata de gente que la habían secuestrado, que la habían abusado, que la habían pegado con un palo en la cabeza para que llore en la calle. Me encontré con un cuadro similar al que se encontró Tommy, una chiquita con los ojos salidos para afuera, el cráneo en punta, y la que la estaba cuidando lo que me dijo es: o vos me ayudás o esta chica no la cuenta. Otra vez, ¿qué hago acá y cómo voy a solucionar esto? Entonces, me empecé a llenar de estos ángeles en el camino, y empecé a colaborar con otra gente. A cada hospital, fui a 5 hospitales en Filipinas a tocar la puerta con la chiquita del costado en busca de un doctor que me diga qué hacer. Yo no soy doctor, pero puedo ser ese puente. Y un cachito esto que te sucedió, no tenés que ir, volver, pero te sentís en esa situación de que no podés hacer nada, pero sí existe solución cuando existan estos corazones que quieren hacer que las cosas estén mejor que antes. Eso es algo que empecé a dar cuenta. Esto de decir, ¿cómo es un mundo mejor? ¿Cómo podemos hacer un mundo mejor? Y me empecé a dar cuenta de esto. Ese chiquito, me acuerdo que lo rescatamos también de la trata de gente en Filipinas, y me dijeron, tenés que ir a buscarlo vos. En una ambulancia chiquita que se caía pero a pedazos. Y también dejé las cosas mejor de como estaban antes. Eso me empecé a dar cuenta de que eso es el mundo mejor a la cual todos tenemos que apuntar. Esto de decir, mis acciones repercuten en todos, ¿no? Vos las acciones que tomaste en toda la gente que te cruzaste, creo que dejaste las cosas mejor de como estaban antes. ¿Eso no es un mundo mejor o no? Sí, por supuesto. Eso es a donde creo de que tenemos que ponerle el foco. De cómo hacer una comunidad mejor de como estaba antes. Que tus impactos sean siempre positivos. De empezar a ponernos en los zapatos del otro y comprenderlo. Yo, esta chica, me tuve que pasar días enteros pensando en qué hubiese sido de mí. Y acá los invito a ustedes a que se pongan en los zapatos de esta chiquita y piensen, si ustedes los hubiesen abusado, secuestrado, y la ven en la calle y piensan, es una mendiga, y no conocen su historia. Eso es la empatía, la comprensión por el otro. Porque si vos comprendés por lo que el otro está pasando y asimilás y te ponés en su mismo lugar, eso es la empatía real, de tomar el sentimiento del otro y hacer lo propio. Y sin juzgar. Me gusta eso que acabas de decir. ¿Cómo es eso? Sin juzgar. Y es fundamental. Muchas veces, creo que viene en la naturaleza, ¿no? Pero es intentar y ejercitar la empatía para realmente sacar todo lo que tenés en tu cabeza y no juzgar a la otra persona según tu modelo mental, según cómo te enseñaron a vos o según las pocas o las experiencias que hayas tenido. Es no juzgar por la situación, por la vida que vivió el otro, y siempre tratar de dar lo mejor y tratar de ayudarlo para que, como lo encontraste, que esté mejor, me parece fundamental. ¿Qué sentís cuando ves a alguien en la calle? ¿Qué decís? ¿No? Bueno, cuando hacemos la charla, pusimos la empatía, el poder de la empatía y la cooperación, y la verdad que empezamos a charlar y empezaron a decaer un montón de cosas. No es la empatía, solo es la compasión. Es es también el amor, la amistad, es también estar al lado del otro y poder mirarlo a los ojos, porque cuando uno lo mira con compasión, que mucha gente, y yo lo tenía también errado, es como, te tengo lástima, y en realidad la compasión es, estoy acá, estoy con vos, y no me voy a ir, y te entiendo, y te perdono, y no te juzgo. Eso para mí es la compasión. No es tener lástima. Uno, al menos en mi caso, la tenía muy asociada al me da lástima. Y vivir con compasión, que también es algo fundamental, a mí también me... El quedarte al lado y seguir luchándola, y luchándola, y luchándola, y luchándola, cuando en realidad no tendrías que hacerlo, o sea... Eso es, Tommy, donde... Eso de no tener que hacerlo, ¿no? Esto de... Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? No tenemos que... ¿Por qué? Ayudar. No hay por qué. Nadie te dice, che, si no ayudás, te vas en cana, ¿no? Esto de, ok, no lo hago. Ahora, a mí me gusta ver esta divergencia de cosas desde este punto de vista. Qué lindo es cuando estas cosas pasan, ¿no? Qué lindo mundo que se empieza a crear, a co-crear también. Qué lindo es ver que la gente se la juega con compasión, con empatía. Y qué feo es cuando eso no se hace, ¿no? Esto de decir, no tengo que hacer nada. Pero ponete vos en esa posición y decí, ¿qué mundo querés crear? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés dejar para tus hijos? Este mundo empático no depende de otro. Este mundo empático depende de nosotros. Porque si esto no pasa, surge el otro. Conflictos, discusiones, guerras. Que a veces pasan cuando uno no lo comprende al otro. Cuando uno no se entiende con el otro. ¿Por qué? Porque uno no está en los zapatos del otro. Y uno juzga. No duele. Ese es el mundo que no queremos ver. Bueno, ¿ese mundo de la empatía existe o no existe? Existe. Yo creo que tenemos por delante una responsabilidad enorme. Los conflictos que hay en el mundo, las guerras, ellos contra nosotros. Yo creo que es momento de tomar los problemas que están sucediendo en el mundo como responsabilidad nuestra también, ¿no? Porque no quedamos ajenos, exentos a lo que está pasando, inclusive estando acá en Argentina, que estamos bastante lejos de todo. Parece muy ideológico, parece muy tirado de los pelos, pero es indispensable que lo empecemos a hacer. Y te voy a contar algo que sucedió en un caso que fue... Una mujer que estuvo viajando por Europa termina sus vacaciones en Turquía. 2 días se queda en Turquía. Y ahí conoce a Akil, un chico muy agradable, que era el conserje del hotel, que los acompañó al restaurante, los llevó a todos lados a pasear. Y ellos, la verdad, que empatizaron mucho con Akil. Y se llevaron muy bien, inclusive después del viaje siguieron charlando. Y en uno de esos días ya más pasados, Akil le termina diciendo a Sandra, esta mujer, que estuvo con su familia, que él no era turco, que él era sirio, y que le da mucho vergüenza decir eso, porque en Turquía los sirios la verdad que no son muy queridos, y que, bueno, que lamentaba decírselo ahora, ya tan avanzado. Y bueno, Sandra le respondió, claro, que a mí la verdad que sea sirio o turco no tengo ningún problema. Y es ahí como le empieza a seguir contando que parte de su familia y de sus amigos habían muerto en Alepo debido a la guerra. Y que, bueno, como él tenía título universitario, había podido estar en Estambul, pero sus hermanos, que no tenían título, estaban en un campo de refugiados a las afueras. Y ahí fue, esto es empatía total, cuando Sandra y su familia decían, bueno, yo quiero hacer de llamante, quiero adoptar a este chico para traerlo acá, para que sea un hijo más. De hecho, se dice mamá y hijo. Y bueno, Sandra se acerca a Saúl con la iniciativa de traer a este chico a Argentina. Y en Saúl nosotros trabajamos de manera colaborativa, ¿no? Armamos equipos. Por cada caso que llega se arma un equipo de gente que quiere ayudar en ese caso en específico. Se armó un equipo en 2 días y 10 personas se pusieron de acuerdo. Y de acá, desde Argentina, pudimos iniciar el trámite para que Akil venga como refugiado acá en la Argentina. Y en octubre está llegando. Así que es impresionante cómo la empatía y el trabajo en equipo, con el simple hecho de que 10 personas tengan la intención y se alineen, podamos cambiar la vida de alguien que está a más de 12.000 kilómetros de distancia. Ya pasó por el consulado argentino, ya tiene número de refugiado, ya tiene amigos acá que lo están esperando, sirios también. Eso para mí es... Eso creo, Tommy, es primero y principal, me parece algo increíble esto de... Y rescato algo que de esta historia. ¿Cómo la ayuda nos une? Más allá de religión, etnia, cómo pensemos. ¿Viste esto de, como decías vos, esta competencia estúpida que pasa hoy de decir nosotros en contra de alguien? Por recursos limitados, por compitiendo recursos, contra el otro. En vez de decir, pongámonos de acuerdo y cambiemos una realidad. Con estas historias no queremos venderles humo, ¿no? Esto de decir, estas historias son reales y son las que nos pasan todos los días y les queremos traer esto, estas cosas porque nos creemos en la obligación de contarles esto. Por lo que está pasando hoy, estos conflictos internacionales, de los cuales no somos ajenos nosotros, para nada. Con eso tampoco queremos decirles que ustedes tengan que dejar todo, mucho menos es pensar en las diferencias estas que no existen entre nosotros y si nos ponemos de acuerdo, dejamos nuestras, de que nosotros tenemos que tener siempre la razón en vez de decir cómo coopero con el otro. ¿Qué puedo hacer yo por vos? ¿Qué le puedo dar al mundo yo? En vez de decir, ¿qué le puedo quitar? Esto de siempre andar pensando, ¿qué le puedo quitar al planeta? ¿Más recursos? ¿Le puedo quitar más guita, hacerme más rico? En vez de pensar realmente, ¿qué le puedo dar? No hay otra de un mundo mejor. El mundo mejor se construye dando. Se construye dejando las cosas mejores, como esta chica Sandra que estaba en Turquía y se la jugó. Ella dejó a Akil mejor de lo que estaba antes. Ella cooperó con Akil, cooperó con todo un equipo que dejó sus diferencias de dónde trabajaban, cómo pensaban, de dónde era, si era refugiado, si no, si es de la calle, si es de la cámpora. Y se unieron. Y ese es el lindo mensaje de estas historias también, de que la unión hace la fuerza. La fuerza viene de la unión entre las personas. La fuerza no la tiene una sola persona. ¿Qué opinás vos de la unión entre la gente? Que es un tema que me encanta. Bueno, de eso trata un poco Saúl. Hace ya casi 3 años empezamos a crear este ecosistema donde la gente que tiene la iniciativa de ayudar a otro conozcan a alguien en vulnerabilidad, ya sea una persona o una familia, se puede acercar a Saúl, proponer el caso y de manera colaborativa y en equipo, proponer los distintos objetivos ir poniendo las tareas, ir cumpliéndolos e ir cambiando vidas. Yo creo que Sahún lo que está intentando es unirnos, conectarnos, está tratando de guiarnos también un poquitito, empoderarnos, para que podamos todos vivir una experiencia como esta, ¿no? Y cambiar una vida. Y acá, algo transformador, que ustedes capaz ya les sucedió esto, está buenísimo. Acá no venimos a decirles que somos nada y que ustedes son otra cosa, no, no. Acá todos hemos tenido capaz alguna situación similar, pero ¿cómo el orden, la cooperación en estos equipos, en cómo ese objetivo común de querer ayudar a alguien nos hace mejores personas? Lo que nos pasa con la gente que tiene la experiencia en Sahún es eso también, de que no le cambian la vida a otra persona también, de que se cambian ellos mismos. Son mejores personas después de hacer eso, después de tomar esa acción y verlo al otro y decirle, y ver lo que hiciste. Son mejor persona después de haber hecho eso. Entonces, los idealismos grandes del mundo mejor están en vos. En vos también querer ese cambio personal y decir, ¿cómo yo puedo ser mejor que antes? Dejando las cosas mejores, haciendo las cosas mejores y tomando acción responsable. Creo que eso también, ¿no? Esto de no ayudar es algo en el aire. Ayudar responsablemente, ¿por qué? Porque los conflictos que hay hoy, los cambios grandes que están pasando hoy, requieren de acciones grandes también. Requieren de nosotros, requieren de vos, requieren de los clubes, requieren de todo este ecosistema. El término ecosistema es algo que me gusta, ¿no? De ecosistema de equipo, ecosistema de cooperación entre nosotros. Ahora, quisiera preguntarte sobre qué reflexionás después de estos 3 años. ¿Qué reflexión le podés regalar a todos ellos? Y para ir cerrando. También. No, si quieren decir algo ustedes también, después vamos a pedirles su feedback si quieren, pero ¿qué reflexionás después de estos 3 años? A mí, la verdad que en todo este tiempo me di cuenta de la suerte que tuve, ¿no? De haber nacido con la familia que me tocó, de que me haya tocado ser parte de este club, que es inmenso, y me abrió un montón de puertas. Y me empecé a dar cuenta de toda la suerte que había tenido, de toda, de absoluta, y ahí me di cuenta que, claro, a ver, tener esta suerte implica también tener una responsabilidad enorme. O sea, si vos tenés esta suerte, significa que sos vos quien tiene que regalarle un poquitito a los demás, ¿no? Y hacerse cargo un poquitito de la situación. Después de ver esos campos infinitos de cultivos y ver que la gente ahí no come, eso también me dio la pauta de que acá hay algo que está funcionando mal y que lo tenemos que solucionar entre todos y que es responsabilidad de todos. Son 1.500 kilómetros, son 16 horas de viaje, nada más, en auto. No es muy lejos, no estoy hablando del África, es el impenetrable, es la provincia de Buenos Aires, es en todos lados. La suerte que tuve es lo que a mí hoy me da energías, ¿no? Para vivir la vida que estoy llevando adelante, ¿no? Para hacerme cargo y saber que puedo y que no estoy solo y que somos un montón que necesitan un poco de guía nada más. Me gustaría preguntarle a algún familiar tuyo, que veo bastantes acá. Bueno, Seba, mi hermano. Seba, que está metido en Sahún también. Te pido una reflexión también a vos, de vos, después de haber trabajado con nosotros en Sahún 2 años, de ser Sahún después de 2 años, y qué cambio ves en él también, Sí, porque eso también es importante. En Tommy fue fuerte, no sé. El cambio en Tommy fue, no sé, fue demasiado brusco, incluso. Demasiado brusco. Y después se tuvo que ubicar y darse cuenta que en esto de ser responsable también, ¿no? Con los compromisos que uno, cuando uno está ayudando a una persona, esa persona necesita que estés en tu mayor momento de responsabilidad, como cuando, no sé, me imagino que con los hijos, ¿no? Y ahí se encauzó y nada, parece que está buenísimo lo que estamos haciendo, así que no sé qué más decirte. Yo te voy a dar el feedback tuyo. Yo voy a decir los cambios. Es un chabón, le voy a poner así lisa y llanamente, así nos entendemos todos, de un corazón gigante. Él tuvo una compañía donde podía haber seguido trabajando, ganando plata, mucha plata, y dijo, me la juego por esto. Y ya hace más de 2 años que se la viene jugando. Y el cambio que veo en él es esa mejoría, ese mejor persona, esas ganas de todos los días de decir, hoy qué hacemos por el otro. ¿Qué es lo que nos pasa, creo, ¿no? Es decir, de juntarnos todos los días, estos tres, y pensar de qué forma hacemos las cosas mejores de lo que están. Ese es el cambio que a mí me encanta ver en gente como Tommy, que se desviven pensando en esa persona, que dicen, loco, hay un chiquito ciego que no ve por una negligencia de un doctor. Me vino un día con una locura de esas y yo quiero que vea. Yo le dije, bueno, vamos para adelante, vamos a ver qué sucede. Se juntó con 45 cubanos, porque eran casi de acá, casi todos de Cuba. Juntaron la guita para llevarlo a este chico a China 2 veces. La señora esta, la mamá de este chiquito, los llama todos los días. Claro, tiene que hacer esto. Y él se hizo responsable. Él se hizo responsable de la problemática de otro. Yo mis amigos. De Santino. Sí. Creo que hay una foto por ahí. Abajo. Ahí está después Santino. Después de esa. ¿Hay otra más? No, esta es de otro caso. Pero ese es Santino. Uy, de colores. Señores, gracias a que un loco de la guerra tomó la situación en las manos. Y me ayudaron un montón, ¿eh? No, bueno. Obviamente. Éramos. Todos los cubanos. Éramos 60. Impresionante. Pero esa es un poco también la reflexión que hago yo también. De decir, qué lindo el mundo que podemos ver. Qué lindo es el futuro que tenemos en las manos. No un futuro lejano de proyectos. El futuro que cada uno tiene en sus manos, el poder de cambio que podemos hacer y que a veces no lo conocemos. Me gusta siempre esta frase, como redondear con esta frase de uno no sabe lo que puede hacer hasta que lo hace. Es que uno no se da cuenta de lo que puede hacer hasta que hace eso y eso te convierte en mejor persona y vas por más. Y de repente te diste cuenta de esto y vas por más. Ese es el espíritu. Y esa es con las ganas con las cuales nos despertamos cada día, y creemos en ese mundo. Creemos en ese mundo. Y los queremos invitar. A que se sumen, a que impacten en la vida de alguien. ¿No? ¿Vamos con el último? Acá estamos los dos. Pero Este es un caso de un refugiado que vino de Venezuela, otro de los casos de Tommy. 15 días en Bondi, desde Venezuela. Venezuela, Perú, Chile, Buenos Aires. Llegó porque su mujer, Eury, padecía de cáncer de mama. Ahí está cortada. Bueno, ella es Eury, padece de cáncer de mama y él se tuvo que venir a Argentina a juntar dinero para enviárselo a Venezuela para que ella continúe su tratamiento. Y venía acá, trabajaba 18 horas seguidas para lo poco que le pagaban en el puestito donde él vendía hamburguesas para mandárselo a su mujer. A principios de este año la situación en Venezuela empeoró de peor a inentendible ya. Los insumos se cortaron, entonces fue ahí cuando me dijo, la tengo que traer, ¿cómo hago para traerla? Yo lo estaba ayudando a conseguir un mejor trabajo, de hecho lo conocí en un restaurante que tenía con unos amigos, donde vino a trabajar varias veces para hacer doble turno. Me dice, la tengo que traer, bueno, vamos a traerla. Así fue como cuando el día que salimos a juntar todo el dinero para que Eury se tome el avión, Maduro tuvo la buena idea de bloquear los vuelos, los aeropuertos, y se atrasó un poquitito más. Pero bueno, en abril Eury llegó a la Argentina y hoy está realizándose 3 tratamientos. Wilfredo está con un trabajo un poco ya más estable. Y bueno, no, haciendo entre todos, ¿no? Porque somos en este equipo, somos 8, que estamos todos los días diciendo, bueno, a ver, juntamos. Eure necesita hacerse los jugos, ¿quién tiene una licuadora para hacerse los jugos naturales? Y así todos los días vamos juntando cositas, ocupándonos de que viaje a la clínica que es en Pilar y se toma el 57. Y así estamos todos los días trabajando entre todos para ayudar a Eury y a Wilfredo, pobre, que tenía una cara cuando llegué de vacaciones. Están mucho mejor que antes. Y cerramos con esta frase, ¿no? De cambiemos el mundo. Creo que el mundo de Eury y de Wilfredo también cambió. Eso también es un gran impacto. Que a veces pensamos en cambiar el mundo entero y decimos, somos tan chiquitos que no vamos a hacer nada. Pero si lo podemos ver más chiquito a eso y cambiar el mundo de esa gente que nos necesita, podemos empezar a soñar de cambiar el mundo de una vida a la vez. Muchas gracias a todos por estar. Sí, alguien ahora quiere sí, ahora hacer... sí, por favor, sí, sí. ¿Te quieran? Dale, sí, perfecto. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, los felicito. Me parece increíble lo que contaron. Y lo que les voy a pedir es, bueno, ¿qué necesitan en realidad? Ustedes hablan de equipos de trabajo, hablan de personas, de funciones distintas que cumplen como para cumplir sus objetivos. Y estaría bueno que de aquí nos llevemos esa impresión de cómo los podemos ayudar y qué necesitan. Anda. Dale. Lo bueno de este ecosistema es que ustedes son los que deciden qué hacen, cómo, cuándo y dónde. Saún se divide en roles. Individuos, organizaciones y compañías también pueden integrar este ecosistema de colaborar caso por caso, ¿no? Podés desde tomar un caso vos y decir, yo conozco a alguien a quien le quiero cambiar la vida porque está en situación de vulnerabilidad, entrar a la web saun.org y cargar tu caso, o ir a los casos activos y sumarte tomando un rol de los necesarios que hay ahí también. Cada caso se autogestiona y se autosolventa, entonces también se puede donar a un caso activo. Podemos hasta desde Cuba, desde esta institución, ayudar a alguien en particular y colaborar entre nosotros en Cuba. Es decir, alguien en Cuba que está necesitando de tal cosa, tiene esta enfermedad, capaz que lo conocen, acérquenos el caso Acérquense. Acérquense, tomen esa responsabilidad que desde acá le vamos a dar todo a ustedes para que ustedes tengan las herramientas, metodologías y formas de hacer las cosas. Lo bueno que tiene Sahagún es que da vuelta esta visión de que ir a entregar el problema a la fundación y que la fundación se haga cargo. Acá es lo lindo que tiene es que esa intención de colaborar la podés dar en distintos roles. Podés hacer diferentes cosas. Entonces, nos gusta decirles a ustedes, ¿qué necesitan para poder cambiar la vida de alguien? Propónganselo. Integren un equipo de acción. De acá podemos continuar charlando, podemos juntarnos con ustedes y hacer muchísimas cosas juntos, colaborando en equipos de acción, como llamamos el Sahagún Team. Cada persona integra un Sahagún Team y colabora, abre sus contactos, su network a un caso en específico. Me imagino que cada uno de acá puede tener miles de soluciones en la mano. Es decir, yo conozco un doctor, conozco un especialista, conozco a un donante, conozco. Y ves a un caso capaz que necesita lo que vos tenés, llévalo. Eso es lo mejor que estaría lindísimo ver que se lleven de acá, de que pueden hacer lo que ustedes quieran en este ecosistema. No sé si te respondí. La vulnerabilidad la elige quien toma la iniciativa de cambiar la vida de alguien. Ese se acerca con esa problemática al ecosistema y el ecosistema le da todo a ese Sahagún líder, como le decimos, crea su equipo de acción y a través de ese equipo de acción se empieza a llevar adelante el cambio en el uno. La vulnerabilidad pueden ser muchísimas. Salud, refugiado, techos, calle, violencia de todo. De género. Violencia de género, tuvimos un caso también. Entonces, vos podés hacer muchísimas cosas estando en donde estés, casos en Chaco, Jujuy, Salta. Si conoces a alguien en Salta a quien querés cambiarle la vida y crear un equipo de acción y hacerlo, hasta salen en los diarios nuestros casos, los casos del ecosistema Sahagún. No nuestros casos, del ecosistema. Lo que queremos crear es eso, de que acá no seamos un equipo haciendo por una causa gigante, seamos muchos haciendo por casos específicos que ustedes traigan. Sí. Los conozco bastante y sé de los casos que se han logrado cosas. Nunca pregunté si les han llegado situaciones donde en algún momento están ayudando y como que se corta esa cadena. ¿Y qué hicieron si eso pasó? Te voy a hablar de un caso en el cual yo fui el líder. Caminando por Buenos Aires, me decido ayudar a una familia que estaba en situación de calle. Y al mes y medio desaparecen. Y yo estuve varios meses para recuperarme. Entonces, ¿qué habré hecho mal? Desaparecieron, nunca más los volví a ver. Desaparecieron del hotel donde yo les había conseguido para que se establezcan, por lo menos. Nunca más los volví a ver. Y estuve mucho tiempo hasta que un psicólogo viene, se acerca y me dice, no entiendo por qué te pones mal, qué fue lo que pasó. No, yo los quise ayudar, les conseguí el colegio a los chicos, les conseguí los documentos y pasó todo esto y ahora no, ni se despidieron, no sé. Y me dice, bueno, les conseguiste el documento por lo menos. Esos chicos no estaban indocumentados. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a entender qué es un caso exitoso y qué es un caso que fracasado. Y no hay casos fracasados. O sea, toda intención es buena. Entiendo que haya personas que por ahí tienen energía al principio y después no quieren continuar y está en todo su derecho de un lado o del otro. Nosotros no le podemos garantizar desde Sahún que el caso que propongan tengan éxito. Sí, que tenemos una metodología y tenemos una manera de actuar que creemos que es la más efectiva. No sé si quieres decir algo. Yo me acuerdo de ese caso porque, ¿te acordás cuando nos tomamos el café ese? En la esquina era las 12 de la noche, creo que no, ese fue. Pero él tuvo éxito. Tuvo un gran éxito. Me acuerdo hasta que le llamamos el efecto DNI. El efecto DNI quedó. Porque ellos son gente con identidad hoy, esos chiquitos. Entonces, sucede eso, pasa de que vos por ahí querés algo en el otro y ver que ese algo que vos querés suceda. Pero hay muchas veces que eso no se da. Y lo que nos sucede bastante es con esa gente que te dicen, pero fui un fracasado, no. Vos lo intentaste, lo hiciste, diste ese paso. Después el resto no depende de vos, realmente no depende. Y está mal, y esto no es por un tema, pero de verlo desde el lado de si vos no lo haces y yo quise que lo hagas, está mal. Está más allá de mi alcance, y eso es real. Cuando vos querés ver algo en el otro que no se da, hiciste mucho ya por esa persona. Le dejaste algo. Te puedo asegurar que algo le dejaste. De que hubo alguien, esos chiquitos creo yo, de que el día de mañana se van a acordar de que hubo un Tommy que los quiso ayudar en algo. Ese es un caso exitoso también. Muchas gracias. Al fondo. Por ejemplo, recién hablaban de violencia de género y es algo que por ahí, no sé, una persona común no puede abordarlos. ¿Tienen otras organizaciones a las cuales recurren o tienen profesionales? O sea, en violencia de género que puede derivar en cuestiones más complejas como cuestiones de familia, o traer cuestiones asociadas como adicciones, o sea, todas cosas que pueden ser como conexas al problema que traigo. Yo por ahí, no sé, conozco una persona que sufre violencia de género, pero con él trae cosas que son inabarcables para una persona común, por más que yo me alíe con ustedes, con un socio del club o demás. ¿Trabajan con otras organizaciones? Sí, a ver, Sahún lo que hace es juntar a todos. Sahún no tiene un equipo especializado en violencia de género. Sí, con los casos que han llegado, nos hemos puesto en contacto con abogadas, especialistas en el tema, incluso en el caso que tuvimos era una abogada que era fundadora de una ONG que se dedicaba en esos casos específicos. Y en realidad lo que se le pregunta al Sauner líder, el que propuso este caso, vamos a ir al caso en particular, es un caso de un chico que se cruza con una ex compañera del colegio que la había dejado de ver y esta chica le cuenta, bueno, la historia que el padrastro abusaba de ella y de su madre y el final no era muy feliz. Y lo que le preguntamos primero a él es cuál es el cambio que querés ver, ¿no? Porque tal vez, viste, todos los problemas que ella tiene no se pueden solucionar. No, yo quiero que ella esté más tranquila, que tenga una casa y que tenga apoyo psicológico. Y bueno, y ahí, en base a esos objetivos que se establecen, se sale a buscar las personas específicas para un caso. Obviamente en los casos de violencia de género los tratamos distinto, son todos más perfil bajo, no tratamos de... nos salen en los diarios, y los trabajamos, sí, con gente que son contactos de contactos. Nosotros llegamos a las soluciones, a las posibles soluciones, a través del networking. A menos de 2 grados ya conocíamos a esta mujer de Catamarca. Eso es lo interesante, de que vos tenés que tomar la iniciativa de ayudarla o ayudarlo, pero no no pienses que vos tenés que tener esa solución con vos. Recuerdo esto que alguien que me dijo, es el mejor regalo que vos le podés dar a alguien que está en esa situación es quedarte con él o con ella. Quedarte ahí e ir en busca de esa solución a ese tema. Y tampoco hay grandes cosas que tienen grandes soluciones, pero poder acompañarlo ya es muchísimo. Y poder lograr este acompañamiento en ese caso y que se genere esta célula de acción que la contenga o que lo contenga, y de a poco ir solucionando el problema, porque un problema de ese estilo puede llevar mucho tiempo en solucionarse o capaz nunca se soluciona en sí el cambio psicológico que tenés que generar en alguien. Pero generar esa célula de acción con la cual vos le puedas resolver esos objetivos que vos tengas en un caso que siempre son tres o cuatro, acompañarla, brindarle una casa, apoyo y apoyo económico al caso, ya es un montón. Muy bien. Estamos. ¿Estamos listos? Listo. Gracias, chicos. Pero una pregunta. ¿Saúl qué significa? Saúl es el nombre del primer chiquito al cual le sobrevivía aquel año, 2014. Muchas gracias.